Sección 5 del Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 4, parte 1. En el que se cuenta la espantosa aventura del Osero y la historia del Trapiento. Ninguna fantasma ni espectro espanta al hombre más cierta y constantemente que la conciencia criminal. En todas partes lo acosa y amedrenta, y siempre a proporción de la gravedad del delito, por oculto que éste se halle. De suerte que aunque nadie persiga al delincuente y tenga la fortuna del que no se haya revelado su iniquidad, no importa. Él se halla lleno de susto y desasosegado en todas partes. Cualquiera casualidad, un ligero ruido, la misma sombra de su cuerpo agita su espíritu, hace estremecer su corazón y le persuade que ha caído o está ya para caer en manos de la justicia vengadora. El desgraciado no vive sin fatiga, no come sin amargura, no pasea sin recelo, y hasta su mismo sueño es interrumpido del susto y del sobresalto. Tal era mi estado interior cuando entré en esta capital. A cada paso me parecía que me daban una paliza o que me conducían a la cárcel. Cualquiera que encontraba vestido de negro me parecía que era chanfaina. Cualquiera vieja me asustaba figurándome en ella la mujer del barbero. Cualquiera botica, cualquier médico, ¿qué digo? Hasta las mulas me llenaban de pavor, pues todo me recordaba mis maldades. Algunas veces se me paseaba por la imaginación la tranquilidad interior que disfruta el hombre de buena conciencia, y me acordaba de aquello de Horacio cuando dice a Fusco Aristio: el hombre de buen vivir, y aquel que a ninguno daña, no ha menester el escudo ni flechas emponzoñadas. Por cualesquiera peligros, pasa y no se sobresalta, seguro en que su defensa es una conciencia sana. Pero estas reflexiones solo se quedaban en paseos y no se radicaban en mi corazón. Con esto las desechaba de mi corazón como malos pensamientos, sin aprovecharme de ellas, y solo trataba de escaparme de mis agraviados, por cuya razón lo primero que hice fue procurar salir de la capa de golilla, así por quitarme de aquel mueble ridículo, como por no tener conmigo un innegable testigo de mi infidelidad. Para esto, luego que llegué a México y en la misma tarde, fui a venderle al baratillo que llaman del Piojo, porque en él trata la gente más pobre y allí se venden las piezas más sucias, asquerosas, despreciables y aún las robadas. Doblé, pues, la tal capa en un zaguán y con solo sombrero y vestido de negro, que parecía de a legua colegial huido, fui al puesto del baratillero de más crédito que allí había. Por mi desgracia, estaba este encargado por el doctor Purgante, que en realidad se llamaba don Celidonio Matamoros, aunque con más verdad podría haberse llamado Matacristianos. Estaba, digo, el baratillero encargado de recogerle su capa si se la fueran a vender, habiéndole dejado las señas más particulares para el caso. Una de ellas era un pedazo de la vuelta cosido con seda verde y un agujerito del cuello remendado con paño azul. Yo en mi vida había reparado en semejantes menudencias. Con esto fui a venderla muy frescamente, y por desgracia se acordó del encargo el baratillero, y lo primero con que tropezaron sus ojos, antes de desdoblarla, fue el pedazo de la vuelta cosido con seda verde. Luego que yo le dije que era capa y de golilla, y vio la diferencia de la seda en la costura, me dijo: amigo, esta capa puede ser de mi compadre, don Celidonio, a quien por mal nombre llaman el doctor Purgante. A lo menos si debajo del cuello tiene un remiendito azul, ciertos son los toros. La desdobló, registró y halló el tal remiendito. Entonces me preguntó si aquella capa era mía, si la había comprado o me la habían dado a vender. Yo, embarazado con estas preguntas y no sabiendo qué decir, respondí: que la capa ni era mía, ni la había adquirido por compra, sino que me la habían dado a vender. —Pues, ¿quién se la dio a vender a usted? ¿Cómo se llama y dónde vive, o dónde está? —me preguntó el baratillero. Yo le dije que un hombre que apenas lo conocía, que él sí me conocía a mí, que yo era muy hombre de bien, aunque la capa andaba en opiniones, porque por allí inmediato se había quedado. El baratillero entonces le dijo a un amigo suyo que estaba en una tienda que fuera conmigo y no me dejara hasta que yo entregara al que me había dado a vender la capa, que se conocía que era yo un buen Verónico, pero que aquella capa la había robado a don Celidonio un mozo que tenía, conocido por Periquillo Sarniento, juntamente con una mula ensillada y enfrenada, una gualdrapa, una peluca, una golilla, unos libros, algún dinero y quién sabe qué más. Y así que o me llevara a la cárcel o entregara yo al ladrón, y entregándolo que me dejase libre. Con esta sentencia partí acompañado de mi alguacil, a quien anduve trayendo ya por esta calle, ya por la otra, sin acabar de encontrar al ladrón con ir tan cerca de mí, hasta que la adversa suerte me deparó sentado en un zaguán a un pobre, embozado en un capote viejo. Luego que lo vi tan trapiento, lo marqué por ladrón, como si todos los trapientos fueran ladrones, y le dije a mi corchete honorario que aquel era quien me había dado la capa a vender. El muy salvaje lo creyó de buenas a primeras, y volvió conmigo a pedir auxilio a la guardia inmediata, la que no se negó, y así, prevenido de 4 hombres y 1 cabo, volvimos a prender al trapiento. El desdichado, luego que se vio sorprendido con la voz de Tate, se levantó y dijo: «Señores, yo estoy dado a la justicia, pero ¿qué he hecho o por qué causa me he de dar?» «Por ladrón», dijo el corchete. «¿Por ladrón?», replicaba el pobrete. «Seguramente ustedes se han equivocado». «No nos hemos equivocado», decía el encargado del baratillero. «Hay testigos de tu robo, y tu mismo pelaje demuestra quién eres y los de tu librea. Amárrenlo». «Señores», decía el pobre, «vean ustedes que hay un diablo que se parezca a otro. Quizá no seré yo el que buscan. Que hay testigos que depongan contra mí no es prueba bastante para esta tropelía, cuando sabemos que hay 1000 infames que por 2 reales se hacen testigos para calumniar a un hombre de bien. Y por fin, el que sea un pobre y esté mal vestido, no prueba que sea uno pícaro. El hábito no hace al monje. Con que, señores, hacerme este daño solo por mi indecente traje o por la deposición de 1 o 2 pícaros comprados a vil precio, sin más averiguación ni más informe, me parece que es un atropellamiento que no cabe en los prescritos términos de la justicia. Yo soy un hombre a quien ustedes no conocen y solo juzgan por la apariencia del traje, pero quizá bajo de una mala capa habrá un buen bebedor. Esto es, quizá bajo de este ruin exterior habrá un hombre noble, un infeliz y un honrado a toda prueba». «Todo está muy bien», decía el encargado de corchete. «Pero usted le dio a este mozo, señalándome a mí, una capa de golilla para que la vendiera, con la que juntamente se robaron una mula con su gualdrapa, una golilla, una peluca y otras maritatas. Y este mismo mozo ha descubierto a usted, quien ha de dar razón de todo lo que se ha perdido». «¿Qué capa, ni qué mula, ni qué peluca, golilla ni gualdrapa, ni qué sé yo de cuanto usted ha dicho?» «Sí, señor», decía el alguacil, «usted le dio al señor a vender la capa de golilla. El señor conoce a usted, y quien le dio la capa debe saber de todo». «Amigo», me decía el pobre muy apurado, «¿usted me conoce? Yo le he dado a vender alguna capa, ni me ha visto en su vida». «Sí, señor», replicaba yo entre el temor y la osadía. «Usted me dio a vender esa capa, y usted fue criado de mi padre». «Hombre del diablo», decía el pobre, «¿qué capa le he vendido a usted, ni qué conocimiento tengo de usted ni de su padre?» «Sí, señor», decía yo, «el señor lo quiere negar, pero el señor me dio a vender la capa». «Pues no es menester más», dijo el corchete, «amarren al señor, ahí veremos». Con esto amarraron al miserable los soldados. Se lo llevaron a la cárcel y a mí me despacharon en libertad. Tal suele ser la tropelía de los que se meten a auxiliar a la justicia sin saber lo que es justicia. Yo me fui en cuerpo gentil, pero muy contento al ver la facilidad con que había burlado al baratillero, aunque por otra parte sentí el verme despojado de la capa y de su valor. En estas semejantes boberías maliciosas iba yo entretenido, cuando oí que a mis espaldas gritaban: «¡Atajen, atajen!». Pensé en aquel instante que seguramente se había indemnizado al pobre a quien acababa de calumniar, y venían en mi alcance los soldados para que se averiguara la verdad. y apenas volví la cara y vi la gente que venía corriendo por detrás, cuando sin esperar mejor desengaño, eché a correr por la calle del Coliseo como una liebre. Ya he dicho que en semejantes lances era yo una pluma para ponerme en salvo. Pero esa tarde iba tan ligero y aturdido que al doblar una esquina no vi a un indio locero que iba cargado con su losa. Y atropellándolo bonitamente, lo tiré en el suelo boca abajo y yo caí sobre las ollas y cazuelas, estrellándome algunas de ellas en las narices. A cuyo tiempo pasó casi sobre de mí y del locero un caballo desbocado que era por el que gritaban que atajasen. Luego que lo vi, me serené de mi susto, advirtiendo que no era yo el objeto que pretendían alcanzar. Pero este consuelo me lo turbó el demonio del indio que en un momento y arrastrándose como lagartija, salió de debajo de su tapextle de losa. Y afianzándome del pañuelo, me decía con el mayor coraje: «Agora lo veremos si me pagas mi losa, y páguemelo usted de prestito, porque si no el diablo nos ha de llevar ahorita ahorita». «Anda noramala, indio macuache», le dije, «qué pagar ni no pagar. ¿Y quién me paga a mí las cortadas y el porrazo que me he llevado? Yo te lo mandé a usted que los fueras atarantado y no lo vías por donde corres como macho azorado». «El macho serás tú y la gran cochina que te parió», le dije. «Indigno, maldito cuatro orejas». Acompañando estos requiebros con un buen puñete que le planté en las narices con tales ganas que le hice escupir por ellas harta sangre. Dicen que los indios, luego que se ven manchados con su sangre, se acobardan. Mas este no era de esos. Un diablo se volvió luego que se sintió lastimado de mi mano, y entre mexicano y castellano me dijo: «Tlacatecotl, mal diablo, ladrón, hijo de un demonio. Agora lo veremos quién es cada cual». Y diciendo y haciendo me comenzó a retorcer el pañuelo con tantas fuerzas que ya me ahogaba. Y con la otra mano cogía ollitas y cazuelas muy aprisa y me las quebraba en la cabeza. Pero me las estrellaba tan pronto y con tal cólera que si como eran ollitas vidriadas, esto es, de barro muy delgado, hubieran sido tinajas de Cuautitlán, allí quedo en estado de no volver a resollar. Yo, casi sofocado con los retortijones del pañuelo, abriendo tanta boca y sin arbitrio de escaparme, procuré hacer de tripas corazón. Y como los dos estábamos cerca de las ollas que eran nuestras armas, cuando el indio se agachaba a coger la suya, cogía yo también la mía. Y ambos a dos nos las quebrábamos en las cabezas. En un instante nos cercó una turba de bobos, no para defendernos ni apaciguarnos, sino para divertirse con nosotros. La multitud de los necios espectadores llamó la atención de una patrulla que casualmente pasaba por allí, y la que haciéndose lugar con la culata de los fusiles, llegó a donde estábamos los dos invictos y temibles contendientes. A la voz de un par de cañonazos que sentimos cada uno en el lomo, nos apartamos y sosegamos. Y el sargento, informado por el indio de la mala obra que le había hecho y de que lo había provocado dándole una trompada tan furiosa y sin necesidad, me calificó reo en aquel acto. Y requiriéndome sobre que pagara 4 pesos que decía el locero que valía su mercancía, dije que no tenía un real, y así era, porque lo poco que me dieron por las frioleras que vendí yo lo había gastado en el camino. «Pues no le hace», replicó el sargento. «Páguelo usted con la chupa, que bien vale la mitad. O si no, de aquí va a la cárcel». Yo, que por no ir a semejante lugar le hubiera dado los calzones, me quité la chupa, que estaba buena, y se la di. El indio la recibió no muy a gusto, porque no sabía lo que valía. Juntó los pocos tepalcates que halló buenos y se fue. Yo, para hacer lo mismo por mi lado, busqué mi sombrero que se me había caído en la refriega, pero no lo hallé ni lo hallara hasta el día del juicio si lo buscara, pues alguno de los malditos mirones, viéndolo tirado y a mí tan empeñado en la acción, lo recogió, sin duda, con ánimo de restituírmelo en 3 plazos. Mientras que me ocupé en buscar mi dicho sombrero, en preguntar por él y disimular la risa del concurso, se alejó el indio mucho trecho. La patrulla se retiró. La gente se fue desparramando por su lado y yo me fui por el mío sin chupa ni sombrero. Y con algunos araños en la cara, muchos chichones y 2 o 3 ligeras roturas de cabeza. De esta suerte se concluyó la espantosa aventura del locero. Y yo iba lleno de melancólicas ideas, algo adolorido de los golpes que sufrí en la pendencia pensando en dónde pasaría la noche, aunque no era la primera vez que pensaba en semejante negocio. Comparando mi estado pasado con el presente, acordándome que 15 días antes era yo un señor doctor con criados, casa, ropa y estimaciones en Tula. Y en aquella hora era yo un infeliz, solo, abatido, sin capa ni sombrero, golpeado y sin tener un mal techo que me alojara en México, mi patria. Me acordaba de aquel viejísimo verso que dice: aprended flores de mí, lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra de mí no soy. Pero lo que más me confundía era considerar que por los indios me habían venido mis dos últimos daños, y decía entre mí: si es cierto que hay aves de mal agüero, para mí las aves más funestas y de peor prestigio son los indios, porque por ellos me han sucedido tantos males. Con la barba cosida con el pecho y cerca de las oraciones de la noche, iba yo totalmente enajenado, sin pensar en otra cosa que en lo dicho, cuando me hizo despertar de mi abstracción un hombre que estaba parado en una accesoria, y al pasar yo por ella me afianzó del pañuelo, y al primer tirón que me dio me hizo entrar en ella mal de mi grado, y cerró la puerta, quedando la habitación casi oscura, pues la poca luz que aquella hora entraba por una pequeña ventana apenas nos permitía vernos las caras. El hombre, muy encolerizado, me decía: ¡bribonazo! ¡No me conoce usted! Yo, lleno de miedo, prenda inseparable del malvado, le decía: no, señor, sino para servirlo. ¿Con que no me conoce?, repetía él enojado. ¡Jamás me ha visto! ¿No se acuerda de mí? No, señor, decía yo muy apurado. Por Dios, se lo juro que no lo conozco. Estas preguntas y respuestas eran sin soltarme del pañuelo, y dándome cada rato tan furiosos estrujones que me obligaba con ellos a hacerle frecuentes reverencias. En esto salió una viejecita con una vela, y asustada con aquella escena, le decía al hombre: ¡ay, hijo! ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Qué te hace? ¿Es algún ladrón? Yo no sé lo que será, señora, decía él, pero es un pícaro, y ahora que hay luz, quiero que me vea bien la cara y diga si me conoce. ¡Vaya, pícaro! ¿Me conoces? ¡Habla, que enmudeces! No ha muchas horas que me viste y aseguraste que fui criado de tu padre y te di a vender una capa. Yo no te he desconocido, a pesar de estar algo diferente de lo que te vi. ¿Con que tú? ¿Por qué no me has de conocer no habiendo yo mudado de traje? Estas palabras, acompañadas de la claridad de la vela, me hicieron conocer perfectamente al que había acabado de calumniar. No pude dejar de confesar mi maldad, y atrojado con el temor del agraviado, a quien alzaba pelo, me le arrodillé, suplicándole que me perdonara por toda la corte del cielo, añadiendo a estas rogativas y plegarias algunas disculpas frívolas en la realidad, pero que me valieron bastante, pues le dije que la capa era robada, pero que quien me la dio a vender fue un sobrino del médico, que era mi amigo y colegial, y que yo por no perderlo me valí de aquella mentira que había echado contra él. Todo puede ser, decía el calumniado, pero ¿qué motivo tuvo para levantarme este testimonio y no a otro alguno? Señor, le respondí, la verdad que no tuve más motivo que ser usted el primer hombre que vi solo y de pobre ropa. Está muy bien, dijo el trapiento. Levántese usted, que no soy santo para que me adore. Pero pues usted se ha figurado que todos los que tienen un traje indecente son pícaros, no le debe hacer fuerza que sean de mal corazón, y así ya que por trapiento me juzgó propio de ser sospechoso de ladrón, por la misma razón no le debe hacer fuerza que sea vengativo. Fuera de que la venganza que pienso tomar de usted es justa, porque aunque pudiera darle ahora una feroz tarea de trancazos, que bien la merece, no quiero sino que la satisfacción venga de parte de la justicia, tanto para volver por mi honor, cuanto para la corrección y enmienda de usted, pues es una lástima que un mozo blanco, y al parecer bien nacido, se pierda tan temprano por un camino tan odioso y pernicioso a la sociedad. Siéntese usted allí, y usted, madre, vaya a traer a mis hijos. Diciendo esto, se puso a hablar con la viejecita en secreto, después de lo cual ésta entró en la cocina, sacó un canastito y se fue para la calle, cerrando el trapiento la puerta con llave. Frío me quedé cuando me vi solo con él y encerrado. Y así volví a arrodillarme con todo acatamiento diciéndole: «Señor, perdóneme usted, soy un necio. No supe lo que hice. Pero, señor, lo pasado, pasado. Tenga usted lástima de mí y de mi pobre madre y dos hermanas doncellas que tengo, que se morirán de pesar si usted hace conmigo alguna fechoría. Y así por Dios, por María Santísima, por los huesitos de su madre, que me perdone usted esta y no me mate sin confesión, pues le puedo jurar que estoy empecatado como un diablo». «Ya está, amigo», me decía el trapiento, «levántese usted. ¿Para qué son tantas plegarias? Yo no trato de matar a usted, ni soy asesino ni alquilador de ellos. Siéntese usted, que le quiero dar alguna idea de la venganza que quiero tomar del agravio que usted me ha hecho». Me senté, algo tranquilizado con estas palabras. Y el dicho trapiento se sentó junto a mí y me rogó que le contara mi vida y la causa de hallarme en el estado en que me veía. Yo le conté 2000 mentiras que él creyó de buena fe, manifestando en esto la bondad de su carácter. Y cuando yo lo advertí compadecido de mis infortunios, le supliqué, después de pedirle otra vez 1000 perdones, que me refiriera quién era y cuál el estado de su suerte. Y el pobre hombre, sin hacerse del rogar, me contó la historia de su vida de esta manera. Fin de sección 5.